gentes extrañas vendrán a tu vida, hablarán mi amor, mi bien, y sentirás la angustia de nuestro amor perdido. La recordarás porque me has querido y vas a llorar por el amor perdido. Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño tocará tu puerta pidiéndome amor, pidiéndome amor. La recordarás y vas a llorar por el amor perdido. Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño tocará tu puerta pidiéndote amor, pidiéndote amor. Y al pasar el tiempo,